Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, y voy a hacer a alguien como él para que lo apoye, para que lo ayude. Formaste a la mujer después del hombre, pues sin duda tu mejor creación. En tus bondades, tu más bella obra de arte. Mira, Dios ha hecho para ti una mujer a la medida de tu alma. En parejas como en el arca de Noé, en parejas hasta llegar a él. Al cielo se entra de dos en dos, al cielo se entra de dos en dos. Une tu cuerpo a mi cuerpo, tu alma a mi alma, en un solo corazón. Al cielo se entra de dos en dos, al cielo se entra de dos en dos. Él nos bendice y nos guía, unamos hoy nuestras vidas, que donde se encuentran dos, ahí está Dios. Dios ha hecho para ti una mujer a la medida de tu alma. En parejas como en el arca de Noé, en parejas hasta llegar a él. Al cielo se entra de dos en dos, al cielo se entra de dos en dos. Une tu cuerpo a mi cuerpo, tu alma a mi alma, en un solo corazón. Al cielo se entra de dos en dos, al cielo se entra de dos en dos. Une tu vida a mi vida, que donde se encuentran dos, ahí está Dios.